de causa desconocida. Puede ocurrir a cualquier edad. No se conoce con exactitud la causa. Los expertos creen que está causado por la hinchazón e inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. Puede ser también por una reacción que tiene lugar luego de una infección viral. Por lo general, los síntomas comienzan a mejorar en el plazo de algunas semanas y se alcanza la recuperación completa unos 6 meses. Existe también una pequeña cantidad de personas que continúan teniendo los síntomas de la parálisis de Bell de por vida. Rara vez la parálisis facial o parálisis de Bell se produce más de una vez en la vida. Bueno, vamos a aprender el tema de hoy y para ello estudiar un poquito lo que es la anatomía del rostro, especialmente todo lo que es los nervios, los músculos del rostro. El séptimo par craneal o nervio facial contiene fibras motoras mímicas. Repito, el séptimo par craneal o nervio facial contiene fibras motoras mímicas, eferentes, viscerales y gustativas. Las fibras motoras nacen de grandes células multipolares del núcleo del facial y describen un arco alrededor del núcleo del abducens, que es la rodilla interna del facial. Las neuronas de las que parten las fibras secretoras forman el núcleo salival superior y las gustativas el solitario. Estas fibras son aportadas por un fascículo nervioso aislado, nervio intermedio, que se une al brazo descendente de la rodilla. Ambas partes del nervio recorren el conducto auditivo interno, que penetran en el canal del facial o acueducto de Falopio. El ganglio geniculado se encuentra en el primer ángulo del nervio dentro del peñasco, que es la rodilla externa del facial. El canal del facial pasa por encima de la caja del tímpano y se angula caudalmente hacia el agujero estomastoideo, a cuyo a través abandona el cráneo. Dentro del canal del facial nacen las siguientes ramas: el nervio petroso mayor, que son fibras preganglionares secretoras para las glándulas lacrimales, nasales y palatinas. Ese es el nervio petroso mayor. El nervio estapedio inerva el músculo homónimo del oído medio y cuerda del tímpano, también que son las fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua y fibras preganglionares de la glándula sublingual y submaxilar. Una vez abandonado el cráneo, el nervio facial se divide en sus ramas terminales a nivel de la glándula parótida, que es el plexo parotideo, el nervio auricular posterior, ramas para el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. También está el plexo parotideo con ramas temporales, cigomáticas, bucales, cervical y la rama marginal de la mandíbula. Estas fibras nerviosas inervan toda la musculatura mímica. Ahora, desde el punto de vista de la medicina facultativa, no hay explicación para pues una parálisis facial, ¿no? O sea, no pueden explicar aún, pero simple y llanamente es una enfermedad psicosomática, una enfermedad originada por emociones. Esto hace que ese nervio craneal que sale pues para poder controlar la mímica del rostro, prácticamente se atrofie. Al atrofiarse, una parte del rostro como que se cuelga. Los nervios y tendones, músculos que controlan esa parte del rostro. Así de simple. Es factor psicológico. La etiología de la parálisis facial periférica, por cierto, es muy variada. Existen diversas causas que la pueden provocar, como se recoge en la tabla, ¿no? De las cuales la más frecuente es la parálisis de Bell o la parálisis idiopática. La parálisis facial periférica idiopática también se denomina criptogenética o frigore reumática o de Bell. Es la forma más común y frecuente de parálisis facial periférica y representa el 70-80% de los casos. Se trata de un cuadro de evolución aguda, cuya incidencia aproxima es del 15-35 casos por cada 100.000 habitantes cada año en el mundo entero. Se registra diferentes puntos significativos en cuanto a raza, distribución geográfica. La incidencia es prácticamente igual en ambos sexos y puede aparecer en cualquier edad, aunque es algo más frecuente en mayores de 65 años y raro en menores de 15 años, pero también da. Sí da, es esta parálisis facial. En cuanto a su fisiopatología, su mecanismo fisiopatológico probablemente consiste en una alteración en la microcirculación. Y entendiendo que esa microcirculación está controlada por el sistema nervioso central, por el sistema circulatorio, que conduce a una hiperemia con formación de un edema en la vaina del nervio, el cual al encontrarse en un canal óseo de paredes inextensibles, o sea que no pueden estirar, sufre una compresión con isquemia, se atora en otras palabras. Es en vénula que atraviesa el cráneo, pues se atora, por así decirlo, que altera justamente el retorno venoso e instaura un círculo vicioso originando la parálisis. En cuanto a la etiología, respecto a su etiología, como se desprende de la nomenclatura actualmente, sigue sin estar clara, aunque parece haber evidencias sobre la existencia de fenómenos inflamatorios secundarios o una infección vírica como causantes de este cuadro. El virus causante principalmente implicado ha sido el herpes simple tipo 1, puesto que en estudios como el de Murakami se ha reproducido la clínica inoculatoria en la rama auricular del nervio facial, encontrándose un elevado porcentaje de los animales que desarrollaron la parálisis. ADN vírico en el nervio o en el líquido cefalorraquídeo. Asimismo, se relacionó también con el virus del Epstein-Barr, basándose en la existencia de anticuerpos contra dicho virus en un 13% de casos. Se piensa que es por este virus, el Epstein-Barr, ¿no?, que también origina esto. Y en su relación a posteriori, un 10% con la leucemia linfoblástica aguda y con el linfoma de Burkitt. En otras ocasiones se ha atribuido al factor causal a intervenciones dentarias, bien de forma inmediata por anestesia o bien diferida como consecuencia de una reacción inflamatoria, incluso a factores físicos como la corriente de aire. Pero todo esto son teorías, suposiciones, pero el más claro de todos ellos es el factor emocional. Traumas, discusiones muy fuertes, con seres muy queridos, pues como vemos que el cerebro controla inclusive nuestra mímica del rostro, queda atrofiado y aparece parálisis facial. La parálisis facial periférica también es de origen traumático, puede ser. Dentro de los traumatismos craneales se suelen acompañar de formas más frecuentes de esta lesión nerviosa. Las heridas penetrantes a parótida y oído medio, heridas por arma de fuego o explosión, boratrauma, las fracturas faciales, el hueso temporal y bisacraneales. Hay que descartar también las causas iatrogénicas debido principalmente a intervenciones quirúrgicas próximas al nervio, generalmente en el curso de una cirugía del oído medio. Tocan ese nervio, quedó con parálisis facial. Constituye la segunda causa de parálisis facial periférica y representa el 8 al 23% de todos los casos. Esta variabilidad de incidencia viene determinada justamente por la etiología. Así, en las fracturas laterobasales del cráneo, la parálisis facial aparece en cerca de 10 a 20 casos de todas las fracturas longitudinales del peñasco y un 50% de todas las transversales. Una mención especial merece también la parálisis asociada al parto, puesto que un 9% de los afectados la presenta en forma permanente. Existen también factores predisponentes etiológicos, tanto intrauterinos como extrauterinos. Entre estos últimos destaca la condición de primípara de la madre, tener niño macrosómico o la utilización de forceps. El pronóstico de parálisis facial periférica debido a causas traumáticas depende del tiempo de lesión. El 75% de parálisis procesos precoces formados en menos de 24 horas después del traumatismo y el 90% de las tardías curan espontáneamente. También hay esta parálisis facial por origen infeccioso. Ocasionan el 5 al 15% de todos los casos de lesión periférica del facial, englobando la causa vírica, bacteriana y micótica, y puede determinar una lesión al menos parcialmente reversible. La vírica, la poliomielitis tipo 1, que es la Kosakie, mononucleosis, la influenza, síndrome de Ramsay, Hunt, secundario a la varicela zóster, y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es VIH. Esta última puede producirse en cualquier estadio de la enfermedad, siendo de forma frecuente la primera manifestación. Puede ser uni o bilateral y completa o incompleta. También hay esta parálisis facial bacteriana, denominada otógena. Aparece como una complicación de una otitis media aguda con mastoiditis acompañante. Son múltiples los procesos infecciosos bacterianos, por lo que se pueden producir tuberculosis, sífilis, enfermedad por arañazo de gato, tétanos, difteria y enfermedad del Lyme producida por la Borrelia burgdorferi, y que merece una especial atención porque su tratamiento de elección no son los corticoides, como en los casos precedentes, sino las cefalosporinas de tercera generación. Y la otra, que es la micótica, ¿no? Parálisis facial micótica, que es por la mucormicosis aspergillosis, ¿no? Que es un tipo de hongo, ¿no? Que puede meterse inclusive a esa zona de los nervios y malograrlo, ¿no? Y deteriorarlo. Otras causas, por ejemplo, la malaria. También hay parálisis facial de etiología neoplásica. Representa 5 al 13%, que es harto, de todos los casos de parálisis facial periférica. Se relaciona con las siguientes neoplasias: tumores en la parótida, tanto primario de carácter maligno como metastásico. B, colesteatoma, que provoca parálisis del nervio facial, bien por destrucción de la pared del canal óseo del facial, o bien por la irrupción en el conducto auditivo interno. También puede ser por tumores timpánicos, tumores del ángulo o meningiomas. También puede ser originada por sarcomas y neurinomas del acústico y del facial, los cuales pueden provocar pues una clínica de parálisis facial lentamente progresiva y espasmo hemifacial. También hay parálisis facial periférica de origen neurológico. Su incidencia es similar a la neoplásica, tiene un carácter inflamatorio y entre ellas se destaca la miastenia gravis, la poliradiculoneuritis de Guillain-Barré, de origen alérgico. También está la neuropatía hipertrófica hereditaria, el síndrome de Melkersos-Rosenthal, también el síndrome de Möbius o diplejía facial congénita, en la que parálisis facial es bilateral y está presente desde el nacimiento. De forma especial se nombra también la esclerosis múltiple, en cuyo contexto puede aparecer una parálisis facial periférica. Como manifestación inicial del 14 al 15%, o bien el curso de la enfermedad, pero de forma más frecuente, lo que se produce son espasmos faciales tónicos que pueden durar varios días o bien finas contracciones fibrilares de los músculos faciales que se denominan mioquimia. En algunos casos, la parálisis facial periférica de causa neurológica se puede acompañar de parálisis de los nervios oculomotores y se señala la ausencia de dolor y preservación del gusto y una rápida recuperación. También hay parálisis facial periférica secundaria a enfermedad sistémica. Dentro de este grupo se incluyen enfermedades como hipertiroidismo, la porfiria aguda, algunos síndromes autoinmunes, la sarcoidosis, la amiloidosis, la intoxicación por monóxido de carbono, el déficit de vitamina A, la ingesta de etilenglicol, el alcoholismo y la diabetes mellitus. En los diabéticos es mucho más frecuente la mononeuropatía craneal que en la población general, sobre todo en forma de oftalmoplejía y parálisis facial periférica, siendo este último caso de riesgo de padecerla 4 a 5 veces superior. La afección de varias pares craneales es infrecuente en esta endocrinopatía. Hay que destacar otra situación que, sin ser enfermedad propiamente dicha, sí que incrementa el riesgo de padecer una parálisis facial periférica, como es el embarazo. No se ha identificado el motivo etiológico, aunque se relaciona con causas hormonales. Únicamente se sabe que parece ser más frecuente en el tercer trimestre. En cuanto a la manifestación clínica, esta parálisis facial es un cuadro de instauración aguda o subaguda que se caracteriza por una parálisis flácida de todos los músculos de la mímica facial ipsolaterales, tanto superior como inferior, a veces predecerse de un proceso vírico, ¿no? Algún virus que haya entrado al cuerpo. Con frecuencia la parálisis se acompaña de alteraciones de sensibilidad gustativa por afección de la cuerda del tímpano e hiperacusia por parálisis de músculo del estribo. Ocasionalmente se produce otalgia y alteraciones sensitivas ipsolaterales. Otro posible síntoma acompañante es la epífora, producida por la incapacidad para descender del párpado y arrastrar la lágrima por la superficie corneal, hecho que puede influir en la desprotección ocular, haciendo más susceptible al ojo de padecer úlceras. Si los síntomas aparecen de forma gradual a lo largo de semanas o meses, lo hace de forma bilateral o parcial. Se producen episodios recurrentes o no hay signos de recuperación en 2 o 3 meses. Habrá que sospechar etiológica diferencia de la idiopática y se debería descartar causas secundarias. Entonces, estos síntomas son muy importantes tener en cuenta para saber qué tipo de parálisis facial está padeciendo la persona. A nivel muscular aparece el movimiento voluntario emocional en todos los músculos faciales del lado afectado, dando lugar a una cara asimétrica, tanto en reposo como en intento de movimiento voluntario. Las arrugas de la frente están borradas por afectación del ramo frontal. La piel del lado paralizado parece notablemente tensa, sin arrugas, y el párpado inferior cae, por lo cual se produce una ampliación de la hendidura palpebral. Los músculos del párpado superior, que ejercen la función de descenderlo estén igualmente inervados por el séptimo par craneal, quedando dicha función abolida, por lo que la lágrima no se extiende por la superficie corneal. Cae rebosamiento y desprotege el ojo, que queda susceptible de padecer queratitis o úlceras. Hay que cuidar mucho esto. Inclusive, esta lesión, que está próximo a la cuerda del tímpano, se pierde el gusto en los dos tercios anteriores de la hemilengua. El gusto se explorará mediante la excitación con solución de glucosa, cloruro, para ver cómo está esta zona. Si existe una parálisis del territorio inervado por el nervio facial juntamente con una desviación hacia adentro del ojo del mismo lado y una parálisis de abducción del dicho ojo, sospechamos de una lesión conjunta del sexto y séptimo par craneal, lo que sugiere una lesión topográficamente localizada en la protuberancia. Entonces, es muy importante tener estos datos para poder determinar la causa de esta parálisis y poder entrar en tratamiento. Entonces, tratar lo que es este parálisis facial desde el punto de vista de medicina natural es fácil, pero tiene que ser ya, porque si se deja dos o tres días, ¿no?, después del parálisis, es más riesgoso y más difícil de poder rehabilitar la función de esa parte del rostro, no todo lo que es nervios, tendones de la cara. Como tratamiento se recomienda inmediatamente el Valerín y el Maxim. Valerín y Maxim, una cucharita cada uno, antes de cada alimento. También complejo B, para ayudar a nutrir esa parte del cráneo, del par craneal, que está dañado. Complejo B, en este caso es la levadura de cerveza y el SP-GOI juntos. Levadura de cerveza, dos cápsulas, SP-GOI una cápsula, los dos juntos. Se consume junto con desayuno, junto con almuerzo. A nivel externo, ahí viene el dato, se aplica aceite de eucalipto con el ojo cerrado o vendado, ¿no?, el globo ocular. Toda la parte afectada, no medio rostro, aceite de eucalipto. Esto se aplicará cada dos horas. Frotación con el ojo cerrado. Todo el rostro, el mentón, la quijada, el cuello, la nuca del lado afectado. Aceite de eucalipto. Resulta que el aceite de eucalipto penetra y así ayuda a que este músculo que está flácido empiece a trabajar adecuadamente. Aceite de eucalipto. Una vez echado el aceite de eucalipto, encima se aplica marco, es una planta, marco, o también llamado ajenjo. Hojas largas, se soasa con la mano, se soasa como tratando de sacarle su jugo. Una vez hecho eso, se aplica, ¿no?, se estira esa hojita y se aplica en todo el rostro de la parte afectada. Todo el rostro, la parte afectada. Inclusive ojo cerrado y encima también en la hoja cerrada. Todo el rostro, la parte afectada. Encima un trapo blanco y una venda. Esto se hace tres veces al día. Estando vendado, tiene que hacer masajes con la mano. Sí, porque estos masajes hacen que estos nervios puedan activarse. Y por último, en ayunas hay que tomar el extracto de zanahoria, medio vaso y dos cucharas de clorofila, todos los días en ayunas. Entonces, no olviden, ¿no?, el factor emocional es muy importante. Normalmente terminan con parálisis facial personas que han sufrido algo traumático a nivel emocional. Un ejemplo, ¿no?, casada de 15 años, casados, y el hombre se va con otra mujer. Esa afección mental y emocional va a afectar esa parte del rostro, etcétera. Hay tantos casos, ¿no?, donde uno mismo se predispone a padecer esta enfermedad. No se olviden entonces, levadura de cerveza, dos cápsulas, se pegó una cápsula, se toma junto con desayuno y almuerzo.

tres veces al día con los alimentos. Y agradecerle, doctor, porque he podido apreciar que he mejorado muchísimo. Me siento muy bien. El dolor se me ha ido, doctor. Muchísimas gracias por todos los consejos que usted nos da. Y bendiciones, doctor. Que Dios lo bendiga. Eso es todo lo que puedo decir, doctor Jiménez. Muy agradecida. Virginia Mejía Díaz, de Santa Anita. Bueno, en la familia hay varios, doctor. Mi mamá, del tema de la artrosis. Mis dos hermanas también con el tema de la artrosis. Y mi hermano y yo con el tema del COVID. Bueno, lo del COVID fue que nos dio a mi hermano y a mí. Hemos estado muy graves. Hemos consumido el producto, el nogalín y la savia de plátano. Y nos ha ayudado, doctor. Le agradezco mucho a usted. Y sobre todo resaltar que usted es un ejemplo, es una bendición, a diferencia de los más demás naturistas que yo acudí por otro tema, y ni siquiera un día han ofrecido para atención médica. No, han hecho mucho lucro. En cambio usted, en ese tema de la pandemia, Dios lo ha usado usted como un instrumento para que ayude a muchas personas que no tenían para su consulta médica. Es resaltar eso en usted, que es un gran ejemplo para todas las personas, ¿no?, que se dedican al naturismo. Gracias por todo lo que hace por la humanidad. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que las consultas en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, la terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas también se brindan todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y no olvide las paltas biológicas 100% naturales y la lúcuma biológica también 100% naturales. Están a su disposición todos los días en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Les esperamos, estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. El cruce

681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Referente a la parálisis facial, no se olviden, cuiden el aspecto emocional. Una gran mayoría de estos parálisis aparecen después de una discusión muy fuerte, por así decirlo, ya sea con el esposo, con la esposa, con los hijos, algún familiar, de situaciones muy complejas, muy complicadas en sus relaciones familiares. Una gran mayoría. Ese fue el detonante. Que por dentro haya tenido todos los virus, bacterias, afecciones auditivas, todo lo que hemos visto, ¿no?, en la patología, influyen, pero lo que va a activar eso es el aspecto emocional. Es muy, muy importante el cuidar el aspecto emocional, pues hay mucha gente que vive con odio, con ira, con rencor, resentimiento en su vida. Y pues esto hace mucho mal. Justo hoy, que es día domingo, primer día de la semana, pues en el mundo religioso celebran una semana que le llaman Semana Santa. Lo llaman Semana Santa porque desde el punto de vista teológico es una semana en la cual el Hijo del Divino Cordero, el Divino Cordero Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra, y esta semana fue crucial para los habitantes de este planeta Tierra. Sí, una semana en la cual se registra la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Una semana. Que esta semana, pues, para todo lo que esté escuchando Radio Cielo y para el mundo entero, sea un momento de reflexión. Lamentablemente, esta semana la humanidad lo ha tergiversado, lo ha mundanalizado, lo ha secularizado. Tan es así que, pues, es semana de viajes, semana de vacaciones, semana de retiros a la playa, y en ella pues hay tomaderas, fiestas, borracheras, orgías. Lamentablemente así celebra el mundo gentil la Semana Santa. Que pues esta semana en realidad sea una semana de reconocimiento, de reconciliación, y especialmente esta semana pues recordar por qué se le llama Semana Santa. Se dice que Cristo es un mal líder porque se dejó matar, ¿no? Así dicen. Pero no, él vino a morir. O sea, él vino con un propósito. Vino a morir. ¿Por qué? Porque había una deuda, ¿no?, que el hombre había cometido, había infringido una ley, y la infracción de esa ley es muerte. Sí, la infracción de esa ley es muerte. Por haber cometido ese error, pues el hombre se separó de Dios. Pisoteó el mandamiento de Dios. Y la única manera de poder volver era pagando esa pena de la ley. Porque Dios le queda bien claro, le dijo, el día que comas el fruto del árbol prohibido vas a morir. Bien claro le dijo. El ángel caído pues no estaba tranquilo, ¿no? Utiliza la serpiente y detrás de ella le habla. No vas a morir, le dice, vas a ser como Dios, ¿no? Bien claro, dijo, no vas a morir, vas a ser inmortal. Pero Dios dijo bien claro, el día que comas vas a morir. Ahí nace esas dos corrientes filosóficas, ¿no?, de la inmortalidad del alma o que el hombre es mortal. Del punto de vista bíblico y divino, pues el hombre es mortal. Y la inmortalidad solo se adquiría a través del consumo del fruto del árbol de la vida. Una muestra, después que Adán y Eva pecaron, fueron echados del paraíso. porque dijo Dios, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Ese árbol hubiesen consumido siempre cuando hubiese estado sin pecar, pero pecaron. Fueron destituidos de la presencia de Dios. Y la única manera de reconciliar era pagar la penalidad de la ley. Y era la muerte del hombre, pues. Entonces, para que la raza humana no muera indefinidamente, vino Jesús a pagar esa deuda. Vino a pagar. Y el ángel caído lo supo, inclusive desde antes de nacer. Es tremendo. Una semana donde podamos reflexionar y evitarnos, pues, por ejemplo, esto de la parálisis facial, ¿no? Es por odio, ira, rencor, resentimiento que uno tiene en el corazón. Se malogra ese nervio par craneal que controla el rostro, pues se deteriora y miren, ¿no? Parálisis facial, es tremendo. Por eso Cristo dijo, pues amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os maldicen o os ultrajan. Pero para ello hay que tener un corazón, pues, divino, un corazón renacido. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Le estoy llamando de Huancayo, soy Hernán Sueldo. Dentro de todas las enfermedades he sufrido del espolón, del pie. Usted me recomendó varios productos, entre ellos también el colocarse las hojas de yantén y me ha ido muy bien, hasta ahora ya no. Después sufro de artritis porque tengo algunos nudos en los dedos y he estado tomando Coladit y Noni. Lo mismo para la presión arterial me recomendó el N-Col, he estado tomando con el Abutin y algunos productos. Fuera de eso, por la sintonía que usted tiene, nosotros escuchamos todos los días y la que da a tantos sus pacientes que llaman continuamente y a veces no tenemos suerte de entrar, pero aplicamos porque sé que las recomendaciones que nos da son bastante útiles. De día Salvador, Tomás Atello llega. Doctor, que Dios me lo bendiga, porque bastante me ha ayudado en sus productos, todos los productos que he probado. Porque a veces tengo dolor de huesos, artritis, artrosis, todas esas cosas, ¿no? Y riñón. Me ha ayudado bastante. Primeramente que de UCI salí con crisis asmática, neumonía, y del seguro me han dado solamente spray y no podía. No me ayudaba nada, pero sus productos me ayudaron bastante. Propóleo, savia plátano, nogalín he tomado. A mis huesos, Maicur, Colavit y clorofila para las vitaminas, ¿no? Congocha, savia de plátano, por ejemplo, ¿cómo se llama? Melaza de caña. Esos son los productos que he consumido para mi salud. Martín de Porras, Timotea Guamán. Sí, doctor, yo uso Seosil para hemorroides y propóleo como antibiótico natural que tomo con Novalin para mi esposo, para la tos. Todos sus consejos han ayudado, doctor. Todos los días lo escuchamos y nos ayuda todos sus consejos. Gracias por todos los consejos que nos da, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos

La terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas se brindan también aquí en Canevaro 498 en el distrito de Linz. Así que les esperamos todos los días. Continuamos entonces con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las paltas y la lúcuma 100% naturales cultivados con abono natural, pues están a su disposición todos los días aquí en la avenida Canevaro 498 en Linz. Referente a esta enfermedad, ¿no?, que estamos hablando, parálisis facial, en un porcentaje muy alto, hasta un 70%, es de factor emocional, el detonante, el desencadenante. Que antes de ella hayan tenido problemas neurológicos, problemas neoplásicos, hayan tenido infecciones, gripes mal curadas, resfríos mal curados, donde hayan quedado pues las bacterias, los virus, de origen traumático, pero todas ellas, todas, se activan por el factor emocional. Por lo tanto, hay que cuidar las emociones. 471-1898-681-1152. Decíamos en lo que es teología, había una deuda que pagar entre Dios y el hombre. Era una deuda. El hombre estaba sentenciado a muerte eterna. Y dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, estando en la tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, Jesucristo. Citas de la Biblia, ¿no? Antes de nacer, desde antes que nazca Jesús, el ángel caído quiso matarlo. Sabía a qué venía Jesús. Que con su muerte se iba a pagar la deuda, entonces el hombre, la raza humana, no el hombre, la raza humana, tendría una oportunidad de reconciliarse con Dios y no morir eternamente. Había una oportunidad. Y esa oportunidad, ese puente entre el cielo y la tierra, era Dios. Y el ángel caído sabía. Desde antes de nacer quiso matarle. Resulta que María, que estaba profetizada, ve aquí una virgen dará luz, pues se embarazó sin haberse casado con José. No era casado aún, había pedido la mano, es cierto. No era casado y resulta que María está embarazada. Era muy fácil. José pudo haber ido a los ancianos y decirle, señores, esta mi novia está embarazada y yo no le toca ni un pelo. Y la pena ahí era la muerte. Lo mataban. Moría María y también Jesús, porque estaba en una carne humana. Y José, pues un ángel dice, José, el embarazo que tiene tu esposa es engendrado por el Espíritu Santo. Así que no digas nada a nadie, más bien cobíjale. Dicho y hecho, pues. Una vez que nace, igual, ¿no?, utiliza a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Qué tremendo este ángel caído, ¿no? Quiso matarlo como lo antes de que nazca. Después que nació. No, por eso que un ángel dice a José, llévate, vete a Egipto. Se fueron a Egipto. Después que Herodes muere, vuelve. Y estando ya de adulto, ¿no?, igual, va predicando y en los muros de Jerusalén quisieron despeñarlo por predicar, decir que yo soy el Hijo de Dios. Le decía que es blasfemia, ¿no? Pero como aún no era su tiempo, pues los ángeles cerraron los ojos de toda esa gente y Jesús se fue. Hasta el día en que dijo, llegó la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Llegó la hora. Todo estaba planificado en la vida y ministerio de Jesús. Y cuando llega la hora, pues sabemos, ¿no? Judas le vende por 30 monedas de plata y le entrega, ¿no?, con un beso, el beso de Judas. Y ahí hay otro dato para entender que él no fue un líder falso, malo, tonto, no, sino él vino con un propósito: dar su vida por la humanidad. Cuando le toman preso, Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo de Ananías, del sacerdote. No, le corta la oreja, le vuela la oreja. Y Jesús le dice: Pedro, mete tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Agarra la oreja, le vuelve a su sitio y le regenera todo el tejido cortado. Y le dice a Pedro, lean la Biblia, pues, la última parte de los cuatro evangelios, la vida, pasión y muerte de Jesús. Y le dice Jesús a Pedro: ¿tú qué crees? ¿Que no puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles que me defiendan? Pudo haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Porque había llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Él vino con un propósito: a salvar a la raza humana. Y la forma de salvarlo era entregando su vida. Ahí es un gran misterio. Él mismo lo dijo estando en vida: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Así como Jonás estuvo en el vientre de del pez 3 días y 3 noches, así también es necesario que el Hijo del Hombre esté muerto y enterrado 3 días y 3 noches. Y luego debe de resucitar. Y se cumplió. Y esta Semana Santa, pues, se recuerda eso: vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Reflexionen, porque después que hizo todo, estando ya resucitado, Cristo se fue y antes de irse, pues, dejó algunas profecías, que habrá guerras, terremotos. Capítulo 24 de San Mateo, ¿no? Hambre, peste en Timoteo, la degradación moral. Hombres amadores de sí mismos, blasfemos, sin piedad, ¿no? Por ejemplo, este hombre, ¿no?, de un país vecino, como echa gasolina a la chica por el solo hecho de que no quiero saber nada contigo. Le echa, le prende fuego y el bandido se va a una fiesta, a una discoteca. O sea, ya no hay, ¿no?, hombre sin piedad, dice bien claro. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Qué más se acostarán hombres con hombres, mujeres con mujeres? Ahí estamos viendo. Habrá guerras, ahí estamos viendo. Pestes, ahí estamos viendo. El virus, la bubónica, el ébola. Y en China, algún tipo de virus que está apareciendo. Hambre en el mundo, África todos los días muere. Injusticia social, ¿no? Das tu vida a una empresa y una fábrica, toda tu vida, 10, 15, 20 años, y te despiden sin un sol. Qué tremendo, ¿no? Cuando dices todo por esa empresa, esa fábrica, ese taller. Pero todo se paga. Todo se paga. Sí, en el día del juicio darán cuenta, pues. Inclusive allá, ¿no?, acá en la tierra, dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos. Y dice que fueron llenas tus arcas con el esfuerzo del jornalero. Llegará un momento donde con un lingote de oro, ojo, con un lingote de oro no vas a poder comprar un grano de trigo. El sol quemará tanto que la tierra no dará fruto. Sí, tanto quemará el sol que la tierra no va a dar fruto. Y bueno, pues son profecías que se están cumpliendo. Y la otra profecía es que antes de irse, Cristo dijo lo siguiente: voy, me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar para los otros, entonces vendré a llevaros. A donde yo estoy, vosotros también estaréis. Eso es el cielo. pero Él vendrá a llevar a sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y están cumpliendo lo que Él dijo, sus mandamientos. Están cumpliendo lo que Él dijo, predicando, compartiendo lo poco o mucho que tiene con la gente necesitada. Así que esta Semana Santa, pues reflexionemos que un día vino el Hijo de Dios, el Divino Cordero, a dar su vida por los seres humanos. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que las consultas en la Avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. También las terapias, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. También las paltas biológicas 100% naturales y la lucma biológica 100% natural, también puedes adquirirlo en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lins. Referente a la enfermedad que estamos hablando, no se olviden, parálisis facial. Parálisis facial. Su detonante, aspecto emocional. Una discusión muy fuerte con el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, el suegro, no sé, de algo, una situación muy complicada, muy grave. Y al día siguiente, parálisis facial. En cuanto a sus signos y síntomas, mucho cuidado si tienes este adormecimiento del rostro, hormigueo del rostro, ya dolor en un lado de la cabeza, mucho cuidado, te está indicando que puede darte parálisis facial. Ya, hay que tener mucho cuidado, porque esto puede originarse, puede terminar con parálisis facial. Y esto, repito, después como motivo de una discusión o de algo complicado en el aspecto emocional. En lo que es causas, bueno, pues porque se origina el 70% emocional. Luego viene herpes, genital, labial, varicela, culebrilla, herpes zóster se le llama, mononucleosis infecciosa, que es el Epstein-Barr, infecciones por citomegalovirus, enfermedades respiratorias, o sea, el adenovirus, sarampión alemán, que es la rubiola, paperas, gripe, influenza, enfermedad de manos, pies, boca, que es el virus de Coxsackie, ya que el nervio que controla los músculos faciales atraviesa un conducto estrecho de hueso hasta llegar a la cara. Cuando se tiene parálisis de Bell, este nervio se inflama, por lo general a causa de una infección viral de los anteriores que hemos visto. Además de los músculos faciales, el nervio influye en el lagrimeo, la salivación y el sentido del gusto. Ese músculo facial controla todo ello. Al dañarse, pues parálisis facial. Por lo tanto, hay que cuidarnos en el aspecto emocional. No hay nada mejor que vivir en paz contigo mismo y con tu prójimo. Pero esa paz lo tienes cuando eres justo, cuando eres justa. Si no, la pensadora te carcome el alma y estás predispuesto a cualquier enfermedad. Así que cuidémonos de esta enfermedad llamada parálisis facial. Haremos una pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

Vamos ahora a continuar con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias de la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, la liberación de emociones atrapadas, la terapia de biomagnetismo, todo esto se brinda en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Les esperamos todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Mi consulta es lo siguiente, doctor. Soy una persona de tercera edad. Tocó hace un momento un informe magistral sobre la situación de parálisis, ¿no? Y otros. Lo que quiero consultar, doctor, es lo siguiente. Soy persona de tercera edad y la verdad que he hecho cosas indebidas, cosas, es como una carga de conciencia que tengo, en lo cual no puedo dormir y a consecuencia de no dormir sigue pensando, la pensadora. He bajado de peso, no me da ganas de comer, tengo que estar tomando esta pastilla para dormir. No sé si habrá una posibilidad, una salida, doctor, que me encuentro. Bien. Enlace, y la verdad que usted, que es una persona, no solamente digamos que es un doctor, sino que también es un hermano, ¿no? En Cristo, y tengo fe en su persona, hermano. Gracias. Muy bien. Lo primero que tienes que entender en las cosas de Dios es borrón y cuenta nueva. Y eso tienes que hacer con tu vida. Muchos, por ejemplo, en la vida pasada, pues antes de conocer a Dios, han sido gente muy mala, desalmada, drogadictos, delincuentes, asesinos, marcas, fumones, maltratadores de la esposa, adúlteros, fornicarios, etc. Han sido. Pero una vez que uno encuentra a Dios, encuentra a Cristo, Él mismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso tiene que aceptar tu cerebro. Si no lo acepta, pues es en vano haber aceptado a Cristo. Él dice bien claro, venid, estemos a cuenta, si tus pecados fuesen como la grana, o sea, rojos, serán blanquecidos. Si fueren negros, serán como blanca lana, dice. Así habla bien claro, serán enblanquecidos. ¿Pero aceptas? ¿Crees eso? Sí. Entonces, olvídate del pasado, pues. Hay mucha gente que vive con, como tú dices, con la carga de conciencia. Pero repito, si uno acepta a Cristo y pide perdón, pues se olvidó todo, borrón y cuenta nueva. Es así en los términos de Dios. No hay que, ya yo te perdono, lo que me has hecho nunca me olvido. Ese no es amor divino, ese es humano. El amor, en el amor divino, o sea, en la esfera de Dios, no hay lugar para pecados, resentimientos, pensar. No hay lugar, porque en su esfera todo es amor. Y en el amor, pues todo es paz, todo es tranquilidad. Entonces, si uno en realidad cree en Dios, ha aceptado a Dios, y has pedido perdón por tus errores y tus pecados, pues cree y acepta que te ha perdonado. Porque si después de hacer eso, sigue con la pensadora, pero ¿por qué no debí? En vano estás orando, pues. Y no sé a qué Dios pides, porque el Dios en quien yo creo es un Dios perdonador, un Dios de oportunidades. Y si no, analiza la vida de David, el rey David. Cuando tú lees acerca de David, dice, es un varón perfecto, ¿no? Tiene el corazón de Dios, dice, ¿no? Pero resulta que este ungido,

lo que es la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, la terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas también se brindan en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Y las paltas y lucmas cultivadas naturalmente 100% ecológicos también se brindan aquí en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Buena consulta solo. Cuando he hecho un examen sobre varices, le dijeron que es necesario que sea un tratamiento con láser. ¿Es factible o habrá otra forma de tratamiento, doctor? ¿Hay sangrado quizás todavía? No hay sangrado, si son ven, ¿no? No hay sangrado. Muy bien, anote la indicación. Ok. Para ello hay dos formas, uno es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos, AR Plus y Tunalin. El otro es la kombucha ganoderma, dos cucharas más una cuchara de F Plus, se mezcla en agüita tibia y se toma con desayuno, almuerzo y cena. A nivel local es el baño alternado de frío caliente. Se hace hervir unos 20 litros de agua en esos baldes grandes de aceite blanco, no sé si ha visto. Se hace hervir agua, unos 10-15 litros, con hojas de col crespa, 5 hojas por esa cantidad de agua. Se hace hervir unos 20 minutos y se vacía esa agua en ese balde de pintura grande de 20 litros, creo que es. Se vacía el agua y en otro balde agua fría. Entonces, en el balde de agua caliente se introducen los pies, los dos, o el que esté con varices, 3 minutos. Y luego se saca el pie, agua fría, 1 minuto. En ese plan, alternado, unos 15-20 minutos, hasta que el agua esté tibia. Todos los días para dormir, una semana. Descansas 3 días, otra semana. Descansas 3 días, otra semana, hasta que esas varices se limpian. Y por dentro es el AR Plus y el Tunalin y la kombucha ganoderma con F Plus. Eso sí, tu alimento cambia, pues, ¿no? Nada de grasa, frituras, carnes rojas, alimentos procesados, porque eso es lo que ensucia la sangre. Y el agua que tienes que tomar es emoliente, lo que se va a dar linaza y ante en que le cava, y una planta que se llama canchalagua. Todo se hace servir y toma 2 litros al día. Con eso te evitas la cirugía y las operaciones. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Y el tema que estamos tratando, lo que es el parálisis facial, pues hay que evitarnos, especialmente cuiden el aspecto emocional y la presión alta. Mucho cuidado con la presión alta, la obesidad, porque eso te va a predisponer a que ese nervio craneal se pueda obstruir, por tanto colesterol y triglicérido se inflama y luego impide la buena irrigación sanguínea a toda la parte del rostro. Entonces viene lo que es parálisis facial, hay que cuidarse. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Hoy se recuerda domingo, en Semana Santa, Domingo de Ramos. Hablo en el mundo religioso. Si son ateos, disculpen, pero hablamos para los que creen o leen la Biblia o cristianos o católicos, ¿no? El Domingo de Ramos es un día donde Cristo entra a Jerusalén. No debía entrar. Estaba entrando ya a su muerte. Porque hace buen tiempo le estaban buscando para matarle. Los fariseos, dice, a su pueblo vino y su pueblo no le recibió. Qué tremendo, ¿no? pueblo judío, pueblo israelí, que Dios le cuidó. ¿Desde cuándo? Imagínense, ¿no? Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Romanos. Toda esa generación de imperios que han desaparecido, ellos han continuado, porque era el pueblo de Dios. Y cuando viene su Mesías, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tremendo! Más bien buscaron para matarle. Eso no tiene nombre. En las profecías estaban escritas de él. Y su pueblo necio, ciego, guiado solo por fariseos, mas no por la Biblia, lamentablemente estaban ciegos en ese campo, no sabían nada del nacimiento del Mesías. Y le acusaron de blasfemia y lo mataron, pues. Ese día domingo de Ramos, todo el pueblo sabía, lo habían aceptado como el Mesías, pero los doctores, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, no. El pueblo sí. Y ese domingo que entra a la ciudad, pues entra encima de un pollino como rey, y en el piso le pusieron sus capas, todo el pueblo, y habían ramas de olivo, ¿no? Palmas, y empezaron a hacer y hablar, pero Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. Ahí se recuerda el domingo de Ramos. Prácticamente Cristo ya entrando a su muerte porque su hora había llegado. Indicaban todas las profecías esa fecha. Muy bien, entonces así se recuerda, ¿no? Domingo de Ramos. Esta Semana Santa esperemos que la gente, ¿no?, que al menos cree en Dios, entre en reflexión, ¿no? Tenemos llamada, buenas. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, ¿su consulta? Una consulta. ¿Con qué tiene conocimiento, doctor, a la fecha en todo lo que han aperturado eso de dar obligatoriamente el diezmo, como fuera un negocio de fe? No sé cómo lo considera usted. Eso está de moda en todo lugar, digamos, ¿no? Todos lo ven pedir plata y dice, si no, es un pecado, que está robando a Dios. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Eso del diezmo no es una enseñanza de alguna iglesia católica, pentecostés, adventista o mormón, testigo, evangélicos, movimiento misionero, no es una enseñanza de ellos, es una enseñanza bíblica, es una enseñanza bíblica. Y el diezmo habla en la Biblia que es para la predicación del evangelio. Este mundo tiene que ser evangelizado y se necesita ese dinero para predicar en la radio, volantes, folletos, televisión, mandar misioneros a China, mandar misioneros a Arabia. ¿Cómo se sostienen ellos con ese diezmo? Lamentablemente, muchas iglesias utilizan ese diezmo para llenarse el bolsillo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero hablar del diezmo es un mandato de Dios que le dio al pueblo de Israel, y ese pueblo debería enseñar al mundo entero. Objetivo del diezmo es que entiendas, su objetivo es quitar del corazón la avaricia. Ese es el objetivo. Mucha gente dice, no, ese es mi dinero, ese es mi fuerza, yo mi sudor, me he sacado el lomo, ¿no?, para tener ese dinero. Pero es que no es así. ¿Quién te da la vida? Dime, ¿quién te da la vida? Dios. Es cierto. ¿Quién te da esa sabiduría e inteligencia? Dios, ¿no? Entonces es para enseñar a la gente. Pero la gente no entiende, pues. Todo es mío. Yo me he sacado la mugre, esto es mío, mi inteligencia, mi fuerza. Sí, pues. El día en que estés al borde de la muerte. ¿Recuerdan este señor de Apple, creo que el que murió, el fundador? Él decía, con todo el dinero del mundo que tengo, no puedo comprar salud. No puedo. Cuánto quisiera, decía él, pero no puedo. ¿Y de qué le sirvió tanto sacrificio, tanto dinero? Avaro, todo para Él, ahí está, pues. La vida, repito, es de Dios y todo lo que tenemos es gracias a Él. Por lo tanto, lo de diezmo es bíblico, no es de ninguna institución religiosa, es bíblico. El uso que se le da, lamentablemente el hombre lo utiliza mal, pues. Eso es otra cosa. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de parálisis facial. Cuiden su cerebro, cuiden su mente, cuiden su estado anímico, porque eso te predispone a que termines con el rostro colgado, parálisis facial. Tratamiento, Valerín y Maxi, una cucharita cada uno, a 10 de la mañana, a 4 de la tarde, 10 de la noche, Abutin y el Enecol para depurar, limpiar esa zona antes de los alimentos. Dos cucharas, dos cápsulas. Y lo que es agua, pues hay que tomar, ¿no? Agua de paleta de tuna para limpiar la sangre. Y por fuera, no se olviden, el aceite de eucalipto de luz alfa hay que frotar con el ojo cerradito. Y encima se pone hojas de marco o ajenjo que sea masoasado y se venda todo el rostro. Una semana eso está normal. Pero cuiden el estado anímico. A nombre de Producto Natural Luz Alfa. Producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias, será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.